nos indicó que no vamos a hablar de política, así que no vamos a hablar de política, sino votamos con conciencia. No entendió. Un saludo. ¿Por quién votó? Sí. Un saludo para Pancho, con esa camiseta del Hardwired to Self-Destruct, de la mejor banda del mundo, que no, es Metallica. No, no. Metal Mecánica, no. A la pulpa de la consola. A la princesa de Radio Casa de la Cultura, bravo. Erika. Erikita, bienvenida nuevamente. Siempre bienvenida, se le extrañó mucho, ¿no? Se extrañó mucho, sin usted no podemos vivir. Y Panchito, gracias. Gracias, Pancho, gracias por estar acá. Gracias por aguantarle al Byron, porque ya sabes que ese sí es de un... Yes. Muy bien, vamos, Cristian Eis, ¿con qué empezamos rapidito? Porque tenemos bastantísimo material. Sí, mis queridos radioescuchas, les contamos que tenemos unas cuantas notas preparadas sobre la parroquia de Nayón, un poco hablaremos también sobre Perucho, y un poco también sobre las festividades del carnaval, ¿no? Para que se preparen y escojan el lugar, el mejor lugar, ¿no? Para visitar estas vacaciones. Sí, correcto, ya se nos viene el carnaval, así que es un programa carnavalero, de información, de historia también. Sí, vamos a tener cosas muy bonitas, ¿no? Leyendas, historias, qué chévere. Empecemos con algo que la semana anterior se nos había quedado, dedicado también para Mateo Luciano y para Anya Itzel, mi hija que está por venir. Esto es Hichushka Niño, a cargo de Chari Hayek. Empezamos el programa número 26 de Chari. Con musiquita. Y más chutita también. También Carlos, que matado sin dormir. Más chutita también. Trajo último la ropa. Carlos, ¿te hace? Se llama. Se llama. Más que te llama. Jamás bien. O más que ¿Qué? Y estamos de vuelta, mis queridos chasqueando, por Radio Casa de la Cultura. Espero que le estén pasando. Mira, Cristiano, le noto un poco serio. Ya votó. Se cayó, ahí, ya, se cayó ya la transmisión. Se cayó la transmisión. Se cayó las ilusiones de Cristiano. ¿Qué le anda pasando? Está temblando, don Byron, está temblando. A una semana ya del carnaval, motívese un poquito. Ya está, los deberes, los deberes. Los deberes. Vea, está votando, le tiembla. No solo los que sabemos le tiemblan a Byron, vea. Un saludo para los del programa como tú, ¿eh? Como tú y yo. Programazo de Franklin, de la Yuli, un abrazo para ellos. Estuvo espectacular. Ya porque le está viendo desde que inició el programa. No, hoy los escuché, muy buen programa. Sí, bueno, siga Cristian. Claro, para contarles que lo que viene a continuación es un poco de la parroquia de Nayong. No estaremos hablando sobre los trabajos viales que se están haciendo en la parroquia. Debido a la lluvia, ¿no? Han existido pequeños inconvenientes en la vía, entonces estuve por ahí dando unos recorridos y hablando con la gente, ¿no? Como siempre, informando sobre estos inconvenientes para que la gente esté pendiente. Entonces, igual un saludo al gobierno parroquial de Nayong por la apertura y también al señor Juan Tapia, quien nos colaboró con la entrevista, el encargado de estos arreglos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a conocer un poco más sobre este tema, ¿no? Oiga, señito, ¿en dónde es que queda? Verá, mijito, si es facilito llegar. Está aquícito nomás. ¿Quieres conocer los sitios más turísticos de tu parroquia? Ven con nosotros, tu guía desde el Chaquiñán. Mi nombre es Juan Tapia, soy responsable de la Unidad de Obra Civil de la Tenencia de Obras Públicas. Estamos en el, al momento estamos ejecutando la construcción del muro de contención de la vía Nayong. Esta es una zona en donde hace aproximadamente un año hubo un derrumbe del talud y se fue parte también de la cuneta. Entonces estamos haciendo el muro de contención para poder completar la vía y tener ya el carril habilitado. Es parte de la rehabilitación de la vía, que ya estamos, incluso terminamos la primera fase de del drenaje fluvial de la vía, que es la conformación de la construcción de cunetas y cajas de revisión y una tubería de 300 milímetros para las aguas lluvias de todo lo que recoge acá el sector. Próximamente terminamos el muro de contención y continuamos con la segunda fase, que es del lado izquierdo de la vía, que la vamos a realizar. Esto estamos por el momento ejecutando. Chévere, aproximadamente la totalidad de este proyecto, ¿cuánto tiempo está previsto que se... El muro de contención está aproximadamente para unos 3 meses y de igual manera para la otra fase de la tubería del drenaje fluvial, otros 3 meses. ¿En qué parte está ubicada la otra parte que me dice? Esto de aquí es lo que, como usted puede ver, es lo que ya se construyó, es la 1. Debajo de todo lo que es la cuneta está una tubería fluvial. La teoría que se recoge con las cajas que están allá, de la misma manera vamos a hacer al otro lado de la vía. Entonces se va a hacer al otro lado también lo que es el drenaje para abastecer toda la correntía que tiene el sector. Chévere. Y también noté que están cambiando el cable de luz, también es parte del proyecto. No ejecuta la empresa de obras, la empresa de obras públicas. La empresa, eso ejecuta la la empresa eléctrica. Entonces eso obviamente debe ser otro proyecto que ellos están ejecutando. Pero me imagino que todo es un proyecto integral que se está ejecutando aquí en esta vía, que deberá, me imagino que tendrían que consultarles a ellos cómo va ese proyecto. Claro, y la Agencia Nacional de Tránsito también está colaborando con... Sí, la Agencia Nacional está colaborando con la señalización, con el desvío, por la construcción tenemos que hacer un cierre parcial de media vía del medio carril. Entonces obviamente se necesita también la colaboración de la AMT para que nos ayude evitando los accidentes. Claro. Claro, lo que sí necesita también es un poco de colaboración a veces de las personas de los autos, ¿no? Que bajan y suben y a veces tienen un poco de apuro. Entonces, eso sería bueno que hagan un claro, llamada de atención. No, sí, un poco de sociabilización para que claro, la gente tenga en cuenta que aquí se está trabajando y es momentáneo los trabajos. Claro, es lo que estamos buscando con esto. Hágale, Bayeritón, ¿cómo le va, Bayeritón? ¿Qué más, ya, Vinicito? ¿Cómo le va? Ay, corriendo le vive a usted. Yo corro en la 20K. En la 20K de la vida. Sí, oye. Yo estaba preocupado por usted con el Cristian. ¿No sí, es cierto, Cristian? Sí, claro, bien. Ya en esa edad ya. No ve que es por el impuesto al valor choclo, agregado. Al valor agregado. Agregado. Bueno, estamos con esta información de Nayón el Talud en la ruta ciclística, ¿no? En la vía del ciclista o el ciclista en el acceso a Nayón. Pues se fue el talud, ¿no? Se fue el talud y producto de las lluvias, este sendero para ciclistas, este sendero que empieza para ser un sendero turístico y todo lo demás, pues se había dañado. Pues tenemos la entrevista con el ingeniero Pablo Solórzano, ¿o no? Con el, no, ¿cómo se llama? El compañero Juan Tapia, ¿sí? Responsable de la obra, quien nos mencionó que, bueno, está avanzado en un 60% más o menos. Es una zona donde hace un año aproximadamente hubo un derrumbe, y este derrumbe lo están arreglando, este derrumbe, para rehabilitar la vía y para tener este sendero, esta vía, Cristian, habilitada, claro, para los ciclistas. Y como decía el encargado del Juan Tapia, el ingeniero Juan Tapia. El Juan es mi brother. Es bueno, este programa sí es súper así, bien bacán. Así sí, con bien bacán. El Juan. Tampoco. Juanito Tapia. El estimado ingeniero Juan Tapia. Entonces él nos comentaba, y también es como que hacerles un llamado de atención a la gente, ¿no? Porque es verdad, se produce cierto tráfico en las mañanas, ¿no? Cuando hay más tránsito, tanto de entrada como de salida, en este acceso, que es uno de los principales accesos a Nayón. Entonces el señor nos comentaba que gracias a la participación de la Agencia Metropolitana también se está llevando a cabo un operativo para poder, de cierta manera, disipar este punto de conflicto o embotellamiento que se genera, ¿no? Entonces la gente que escucha este programa y que va a transitar por Nayón, mucho ojo, ¿no? Estén pendientes de esto en horas pico, al menos, por favor, un poquito de paciencia, porque todos tenemos la misma necesidad y la urgencia de salir. Entonces, si colaboramos todos, si nos organizamos, salimos todos. Todos temprano. Llegamos más temprano a la casa. Este, ¿no?, es un mensaje a la conciencia por parte del hermano Cristian. Sí. Eso es lo que nos faltaba. 2018. Domingo había que hacer el programa religioso con el cristiano, pero está bien. Me parece bien que los trabajos se hagan en las parroquias, que y porque la mayoría de los trabajos que hacen las juntas parroquiales lo hacen de manera conjunta con la comunidad, Vinicio. Sí, entonces, sí. Las juntas más que todo son gestores, hacen la gestión, ¿no? Ajá. Con el Estado, ¿sí? Y el Estado se encarga de enviar... el municipio, en este caso, del material. Enviar el material, enviar los técnicos, enviar los expertos, enviar inclusive la maquinaria y la otra parte. O los gobiernos provinciales. Y la mano de obra siempre pone la comunidad. Entonces la comunidad de Nayón estuvo apoyando en la construcción del talud. Sí, y eso nos dijo el ingeniero Tapia, ¿no? Sería bueno que socialicen estos trabajos para que la gente tome conciencia. Este es un sendero, el inicio de un sendero turístico también, y ahora que es una vía del ciclista. Potencialmente. Entonces la vía de ciclistas, entonces... Para ir a Nayón Stream, ¿se acuerdan? Exacto. Claro. Exacto, para ir a Nayón Stream. Para ir a la casa de Cristian mismo. Claro, a comer tilapia al horno. Entonces, por favor, esto se está desarrollando en la vía del ciclista Nayón, del redondel del ciclista hacia Nayón, por la parte trasera de Monte Serrín, por una universidad que está ahí ubicada. Sí, ¿no? Sí, sí, correcto, muy bien. ¿Vamos? Continuamos con el programa de inicio. ¿Qué tenemos? Tenemos ahora presentación de la segunda nota de este segmento. Ahora vamos con Perucho. Vamos con Perucho, una historia de Perucho. Agradecemos a Belenchis, también de la Redcom, de reportera de Chasqueando, la Chasqui reportera. Nos hace una referencia a Perucho. Tenemos unas lindos reportajes. Vamos a empezar con la historia, ¿no?, de Perucho y la historia de los tres Manueles. Por favor, en la actualidad, Perucho es la parroquia más pequeña de la zona norcentral del Distrito Metropolitano. Escuchemos esta nota sobre la historia de Perucho. Mi nombre es César Cárdenas Morales, yo soy gestor cultural de toda la Ruta Escondida y de acá de la parroquia de Perucho, básicamente como vocal de cultura y turismo del gobierno parroquial. Nos encontramos este momento en el Parque Central de Perucho, una parroquia que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito. Estamos a aproximadamente 45 kilómetros del peaje norte en la Panamericana, pasando Calderón, desde allí 45 kilómetros. También tenemos el ingreso por la mitad del mundo a través de la vía Culebrillas, mucho más corto ese recorrido. ¿Cuál es el significado de la parroquia Perucho? ¿Qué significa Perucho? Como le indicaba, Perucho es el nombre que corresponde a la etnia, un pueblo que habitó en la época preincásica toda esta región. Hay algunos descendientes en las zonas altas sobre todo, pero la palabra Perucho no desapareció porque cuando llegaron los españoles, alrededor de 1542, fundaron la encomienda de San Miguel de Perucho. Desde allí el patrono San Miguel Arcángel, las fiestas de honor a él las realizamos en el mes de septiembre. La Ruta Escondida es un concepto turístico que se aplicó desde aproximadamente el año 2006. Comprende territorialmente las cinco parroquias que están en la zona norcentral: Puéllaro, comenzando por Puéllaro, en la entrada por Guayabamba, luego está Perucho, subimos un poco más y encontramos Atahualpa y Chavespamba, y pasamos a San José de Minas. Con este concepto turístico de la Ruta Escondida hemos desarrollado algunas iniciativas, sobre todo tratando de fomentar la asociatividad. Se ha dinamizado también lo que es la visita de turistas, gracias al Festival de la Ruta Escondida que venimos realizándole ya desde hace 11 años, justamente acá en la parroquia de Perucho. Le corresponde la 12ª edición del Festival de la Ruta Escondida. Es un espacio, una muestra completa de lo que tenemos, de lo que ofrecemos aquí, las cinco parroquias de la zona norcentral del Distrito Metropolitano. Este momento, en el parque podemos observar la iglesia como uno de los principales atractivos turísticos, porque es una iglesia colonial que data del siglo XVII aproximadamente, una iglesia totalmente construida en madera. Aparte tenemos nuestro parque mismo, calificado como uno de los parques más limpios y lindos del Ecuador. Tenemos un complejo recreacional para que la gente pueda disfrutar y estamos por implementar ya lo que es un parque temático y un museo arqueológico para completar el circuito turístico acá en nuestra parroquia. Además, podemos disfrutar de algunos senderos para caminatas, cabalgatas o ciclopaseos. Tenemos varias de ellas también aquí en nuestra parroquia, lo que ofrecemos. Además, los ricos frutales, básicamente la mandarina. Perucho es la productora de la mejor mandarina del Ecuador. Con esa mandarina estamos preparando, puede servirse aquí, los jugos o néctar puro de mandarina o un vino de mandarina. Se refiere a gastronomía, tenemos el sancocho peruchano como un plato único, exclusivo de Perucho. Es preparado en base a una especie de plátano llamado guineo que se produce acá en nuestra parroquia. Además tiene frijol, choclo, yuca o papa y sobre todo uno de los ingredientes es la carne de chancho. lo que es el espinazo, básicamente. Esa es la preparación, siempre se lo sirve acompañado de un buen vaso de jugo de mandarina, más tostadito y lo que es el picadillo. Esas son la forma de servir el sancocho peruchano. Pero también acá estamos ofreciendo lo que son los cariuchos, es decir, un preparado de granos tiernos, sea fréjol o arveja, acompañados al gusto del cliente, sea con trucha, con chuleta o con cuy. También los caldos de gallina preparamos. La exclusividad nuestra es que lo servimos con unas dos o tres tajas de camote dulce, que también es otro de los productos propios de acá de la región. También tenemos algunas otras iniciativas de gastronomía propia de acá del sector, que estamos ofreciendo lo que son truchas y tilapias. Igual tenemos aquí emprendimientos que se han dedicado a cultivar, a producir truchas en la parroquia de Atahualpa, porque es una zona donde existe bastante agua. Y las tilapias, en cambio, también hay algunas piscinas aquí en la propia parroquia de Perucho. A ver, la historia de los tres Manueles. Esta es una historia real, esta sí no es leyenda, esa historia está en el libro del padre Severo Gómez, que habla acerca de la vida de García Moreno. Esta iglesia que ustedes observan fue construida alrededor del año 1650-1700, es una estructura totalmente en madera, pero sí resultó afectada con el terremoto de Ibarra en 1868. En ese entonces eran los líderes de este pueblo unos personajes que se llamaban los tres Manueles, eran Manuel Castelo, Manuel Alfaro y Manuel Cifuentes. Ellos encabezaron la gestión y entre otras fueron hacia Quito, en ese entonces a lomo de caballo viajaron y se fueron hasta el Palacio de Gobierno, porque recordemos que se estableció un comité de reconstrucción y fueron a solicitar ayuda. En efecto les dieron la ayuda y regresaron para la reconstrucción de la iglesia, básicamente, con mingas, trayendo otros maderos o árboles completos de la parte alta para complementar lo que faltaba. Terminaron de construir la iglesia y al terminar ellos deciden ir nuevamente al Palacio de Gobierno. Cuando el presidente García Moreno, ya en ese entonces era presidente, esto habrá sido por el año 1871 más o menos, 72, el presidente García Moreno les vio que llegaron y les preguntó: ¿y ustedes, peruchanos, quién les ha llamado? Ellos dijeron al unísono: nuestras conciencias. Hemos venido a devolver el dinero que nos ha sobrado. El presidente García Moreno se quedó maravillado y dijo: hombres honrados como ustedes, necesita la patria, por lo tanto quiero que vengan a colaborar con mi gobierno. Así lo hicieron los tres Manueles, se fueron con sus familias y se fueron a colaborar con el gobierno de García Moreno, administrando las aduanas en la ciudad de Guayaquil. Sí. Entonces, desde entonces, los tres Manueles son el referente de la honradez de los peruchanos. Esta plaza se llama la Plaza de los Tres Manueles, justamente. O la gente ha empezado a conocerla ya como la Plaza de la Honradez, para justamente honrar a estos tres personajes ya de la época de la República. Pero la historia no queda ahí. El presidente García Moreno, en reconocimiento por esa actitud de honradez de los peruchanos, dispuso que de una de las capillas laterales de la Iglesia Santo Domingo en Quito se trasladan aquí el altar mayor, los retablos y algunas de las imágenes que tenemos acá. La mayoría de ellas pertenecen a la famosa escuela quiteña. Esa es la razón de por qué tenemos arte quiteño aquí en nuestra iglesia. Esa es la historia de los tres Manueles, que fue adaptada a teatro. Nosotros lo hemos teatralizado y hemos presentado en algunos encuentros de cultura y en algunas otras parroquias también. Un abrazo especial fraterno desde la parroquia de San Miguel de Perucho para todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y especialmente para el programa Chasquiando. Les invitamos para que visiten nuestra parroquia, que les ofrece cordialidad de su gente, ricos frutales, clima primaveral y sobre todo la tranquilidad y paz que podemos respirar acá en nuestra querida parroquia, una de las más antiguas del Distrito Metropolitano de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras.

También nos puedes buscar como Chasqueando o Red.com. También nos puedes buscar como Red.com, también estamos. Y ahí. También contarles un poquito, ¿no? Esperemos que los próximos programas ya tengamos nuevas voces. Esperemos también que nos colaboren unos panitas de la Faxo, ¿no? Esperemos que estén pronto. Les hago una invitación y recordarles que los micrófonos de Radio Casa de la Cultura están totalmente abiertos. Entonces, un saludo para la Faxo de la prestigiosa Universidad Central del Ecuador, ¿no? Perfecto. Estamos escuchando la historia de Perucho. Los Tres Manueles es una historia real, no es un mito ni leyenda. Y tenía algo para comentarles poquito, una pastillita. En la época preincásica, toda la zona estuvo poblada por la etnia Pirucho, una de las más antiguas de la región, mi estimado Byron. Sí, correcto, la población fue fundada por Pedro de Puelles a finales de 1534, ¿no? Son asentamientos indígenas que ya existían antes de la llegada de los españoles, e inmediatamente pasó a formar parte de del recién creado corregimiento de Quito. Es probable que el nombre de Perucho venga del nombre de la tribu que habitaba en Ambuela, junto a la tranquila laguna que allí existía. Es también probable que los españoles llamaron Perucho como si dijéramos el pequeño Perú, por ser esta región un vergel en medio de la aridez de Mojanda y Tanlagua. ¿Sí? Interesante, Bairito. Mandarle también un saludo para César Cárdenas Morales, ¿no?, que es el gestor cultural y el vocal de cultura y turismo de la parroquia de Perucho, quien nos estaba ayudando en esta entrevista, ¿no? Un saludo para todo el GAD de la parroquia de Perucho. Sí, un saludo para todos ellos y muchas gracias por compartir toda su información. Por la apertura. Por la apertura que han tenido hacia nuestra reportera, hacia María Belén, que le agradecemos también por la deferencia. Sí, con es el programa, voz, ¿no? Es la voz de César Cárdenas, que es gestor cultural de la Ruta Escondida y vocal de cultura y turismo del GAD parroquial de Perucho. Un saludo al gobierno autónomo descentralizado parroquial de Perucho, que está presto para enviarnos notas de toda la parroquia y sobre todo de la Ruta Escondida. Vamos con qué continuamos. Estamos a full de noticias, a full de segmentos. Vamos con Te Jalo las Patas. ¿Qué tenemos en el segmento Te Jalo las Patas? Vean. Algo de El Canto de las Sirenas. Vamos, ay, vamos con ese cara. Con ese segmentito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, uy. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste algo? No, nada. ¡Qué frío está! Gracias por abrazarme. ¿Cómo? Si no te estoy abrazando. Voces del más allá. Traída directamente a tus oídos. Un escalofrío atraviesa las cabinas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tu segmento, Te Jalo las Patas. Capataz allá en esa hacienda, en esos tiempos, estamos hablando de 1920, 1925 más o menos, ahí no había pues transporte para este lado y eran los arrieros, los personajes que cumplían doble rol, ¿no? El de comunicación y el de comerciantes también. Entonces cogían su grupo de mulas, de caballos, e iban llevando los productos, las frutas y también después aguardiente. Esos eran los arrieros, pues se iban de aquí desde toda la zona, era un poco el proveedor de frutas de Quito, ¿no? Desde entonces toda esta zona. Y se demoraban, creo que 4 días entre ida y vuelta, porque solo en llegar a Quito se demoraban 1 día y medio, 2 días inclusive, ¿no? Con todo el grupo, con la carga. Entonces ellos tenían los tambos donde descansaban la noche, daban de comer también a los animales y continuaban el viaje a la feria. Bueno, en medio de esto, algo real, algo inventado también, pero en medio de todo esto, mi papá en ese entonces tenía unos 8, 9, 10 años más o máximo, y mientras mi abuelo, porque dicen que la estación de los caballos era donde actualmente es el condado shopping, para abajo toda esa fila, y hasta ahí llegaban, y de allí llevaba un camión la carga hasta San Roque, donde era el mercado único que había en Quito. Entonces, mientras mi abuelo iba a vender la carga, se iba en el camión, le pedía a mi papá que se regresara con todo ese grupo, 10, 11 bestias, ¿no? Que regresara ahí a esa edad. Y dice que en alguna de esas oportunidades llovía torrencialmente. Claro, el río había crecido, no había puente. Tenían que cruzar con los caballos por el agua, ¿no? Y él sintió miedo, aparte de que también escuchó un canto muy cautivador en medio de ese miedo, más todavía. Y él, mi papá, tuvo que regresarse unos 2 kilómetros más o menos, donde había una casita donde vivía una familia, y le pidió a este señor que le acompañara para poder pasar el río. Porque claro, en ese entonces, si no llegaba a la casa con los animales, era una juetiza contigo, ¿no? Les castigaban duramente los abuelos con la sial o con el cabestro. Entonces él, a como de lugar, tenía que llegar. En ese entonces no había celular para decirles, no voy a ir, está crecido el río. Entonces tenía que llegar o llegar, punto. Entonces esa fue la primera vez que mi papá escuchó ese canto cautivador, que era jovencito. Después él mismo ya fue uno de los arrieros también. Y cada vez que pasaba, inclusive un caballo que se llama Lucero, en principio el caballo se detenía allí cuando escuchaba este canto, una especie de silbo, que aparentemente era un pajarito, pero no era un pajarito, era una sirena. Entonces después el caballo ya se acostumbró también a este ruido y pasaba nomás el río. Hasta que un día, dice mi papá, que observó muy abajo en una piedra una figura de una mujer. Era la sirena, una figura espectacular, ¿no? Y era de allí donde provenía el canto ese que siempre les cautivaba. Contaba a mi papá la historia de que alguno de ellos, claro, emborrachado ya de tanto beber y beber, se había ido a sí mismo en su caballo y nunca más volvieron a verle al señor, porque le llevó la sirena, se dejó cautivar por el canto de la sirena. Bueno, continuamos aquí con el programa. Espectacular esta leyenda de las sirenas, ¿no? Desde Perucho. Sí, están dando. Espectacular, muy sí, buena. Están dando, ¿no? Están super dando bueno. Que. Sí, están dando. Sí, están dando que. Ha venido un poquito con sus dos hijas. Continuamos con el programa. Número uno de las tardes, ¿no? Sí, por favor. Quería mandar una pastillita, ¿no? Una pastillita así bien chiquitita, dice. Quizá deberíamos tapar nuestros oídos y atarnos al palo mayor para escuchar esta historia. Así arrancamos con leyendas de la parroquia de Perucho. Sabemos que las sirenas son peligrosas, entre otras cosas porque encantan a los hombres sin que sepamos exactamente qué son. Los encantan porque, como decía Pausanias, son encantadoras tanto en poesía como en prosa. Esta historia hace reflexionar sobre las míticas mujeres y darnos cuenta que sobre ellas nada es concluyente. Así este es. En las manos de ellas. Sí, ¿no? Estamos en las manos de ellas, las sirenas. Esta es el primer mito y leyenda, la primera leyenda de la parroquia de Perucho. Y nuevamente agradecer al compañero César Cárdenas, ¿no? Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con un temita musical. Sí, dígame, sí, sí. ¿Quién va? Enrique bueno, Males, vamos ¿no? con el maestro Yacha, Enrique Males, desde Peguche, desde la provincia de Imbabura. Y el tema No Podrán. Escuchen esta letra, porque justamente hoy no podrán. Chasqueando, programa 26. Programa 26. ya, con el frenético danzar de la pólvora, con el amor compartido en mil guerrillas, con la tierna complicidad de las noches, con la sonrisa de los que te aman, con la solidaridad latinoamericana, el canto volverá al hombre, el hombre volverá al canto, y no podrán, no podrán, no podrán, no podrán. Denominación de AUKUS, la prensa internacional, sobre todo los turistas que antiguamente visitaban la Amazonía ecuatoriana, y se les llamaba AUKUS sí, a los pobladores indígenas propios de allá de la Amazonía, pero quienes no habían sido bautizados, a ellos se les llamaba los AUKUS, y de ahí viene el nombre también del equipo, claro, porque ese equipo nació en alguna de las empresas petroleras del oriente, por ahí nació el AUKUS. Ese mismo nombre, AUKUS, se les denomina acá en los pueblos a los niños que han muerto y han sido sepultados sin haber recibido el sacramento del bautizo. Entonces por eso se les llaman los guagua AUKUS. Nosotros particularmente acá en el cementerio, antiguamente era un cerramiento de tapial nada más, el material tradicional en ese entonces. Pero en una de las esquinas había la esquina de los guagua AUKUS. Entonces, incluso a veces fetos iban y les metían en unas botellas, y esas botellas les incrustaban ahí en la pared de barro, ¿no? Y les tapaban, obviamente quedaba solo visible la tapita, el asiento de la botella nomás. Esa era la tradición acá. Pero ese paso al cementerio era una especie de túnel natural cubierto de árboles muy antiguos y grandes. Ya con la modernidad hemos tenido que ampliar y adoquinar esa vía, pero en ese entonces era prohibido pasar por ahí, pasado ya a las 7, 8 de la noche, porque el que pasaba por ahí se arriesgaba a pasar, no podía dejar de escuchar el llanto de los guaguaucas. Personalmente yo alguna vez escuché, pero no porque estaba pasando por ahí, sino porque mi cuñada tenía que arriba unos galpones y me pidió que le acompañe porque había que velar cuidando a los pollitos guaguitos que traían. Entonces estábamos ahí, era como cerca de la medianoche, y escuché muy claro el llanto de un bebé durante largo tiempo. Mi cuñado estaba dormido y yo solo me quedé en silencio, bien pegadito, ¿no? Hasta ahí, porque se me erizaron los pelos y en ese entonces sí tenía pelos. Ya, entonces esa es la leyenda, y mucha gente que ha escuchado el llanto de los guaguaucas, esos son los guaguaucas. Y nosotros justo hicimos la reconstrucción del cementerio y pusimos una placa con una leyenda ahí recordando los guaguaucas. ¿Esa pared ya no existe? Ya no, ese rincón ya no existe. Ahora ya, por más que, por ejemplo, un bebé murió al nacer, le llevan a la iglesia, le bautizan y luego le tienen. Pero antiguamente no. No siempre estaba disponible el sacerdote, entonces cogían y le enterraban nomás. Esos son los guaguaucas. O a veces también, ahí es parte de la historia, siempre ha habido las chicas embarazadas antes de tiempo. Entonces, ¿qué hacían? Iban, cogían y iban a enterrar en silencio en la noche. Iban a enterrar allá. Y sin que, para que nadie se entere. Entonces, abortaban o iban a enterrar ahí los fetos. Esto también era parte de la historia. Ahora ya no hay el espacio para los guaguaucas. Hablamos del guagua auca, a los niños que no han sido bautizados y han sido sepultados sin el sacramento del bautizo. Desde ahí nace este nombre al que los pobladores de Perucho temían, al caminar por las noches, sobre todo a la medianoche, que es más fuerte el llanto. Esta es otra leyenda, otro mito y leyenda en el segmento Te jalo a las patas de la parroquia Perucho. Vamos rapidito con el segmento Zapateando, pero antes... Saluditos. Cristian, que le hable un saludo para Salomé Cartagena, Pedro Pinchagua, amigo de Vinicio, María Alcíbar, Steffi Lincango, Gustavo Huitrón, Sandy Romero, Andrés Valareso, a Freddy Rondal y Calacalime Origen. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo también para García Alan, para Valdés Ramón, a Gaby Villarreal también, para Elba Lazo, Cecita Arpulupe también, Melita Montenegro. Un saludo a Rodrigo Costales también, que están viendo la transmisión en vivo en este momento. Se están sumando, les agradecemos bastante. Listo, y vamos bueno, con pues el siguiente segmento, el segmento Zapateando con el Carnaval Cultural Atahualpa 2018. Bueno, bien, e invitados a los carnavales de las parroquias. ¿No? Hola. ¿Bailamos? Es que no sé bailar. Venga, si no sabe, yo le enseño. Las fiestas populares de tu parroquia tienen su espacio en Zapateando. Zapateando. Atahualpa, paraíso verde del Ecuador, ubicada a 80 kilómetros de la capital, invita a toda la gente que nos visita el día domingo 11 de febrero y sea parte del evento cultural por motivo del carnaval, a partir de las 10:30 al desfile de las danzas y comparsas desde el barrio Las Palmeras por la calle principal hasta llegar al parque central, donde las flores, las frutas y la espuma son los ingredientes principales para este evento. Seguidamente, a las 13 horas, se realizará la Santa Misa en la Iglesia Inmaculada Concepción de Atahualpa en honor al Divino Niño, el niño que apareció crucificado. A las 14 horas, presentación de las comparsas y concurso de coplas carnavaleras. Visite Atahualpa, prepare su copla y concurse a capela. Todas las coplas participantes tienen premios. Y en la noche, a partir de las 20 horas, coronación de los Reyes del Carnaval 2018, premiación a la copla ganadora y muchas sorpresas más. Lunes, 12 de febrero, caminata a la cascada del Cucho. Los participantes llevaremos alimentos y bebidas para compartir en una gran pamba mesa, después de jugar y divertirnos en el río Mojanda. ¡Le esperamos! Para Chasqueando, desde la parroquia Atahualpa, informó Ana Cusco, reportera comunitaria. Un abrazo. Estamos de ahora en vivo. Un abrazo y bienvenida a la compañera Anita Cusco, reportera comunitaria de la parroquia de Atahualpa, en este chasque informativo de Zapateando de las Fiestas Populares a propósito del carnaval. Y un saludo también a la compañera Soraya Guerrero del GAD de Amaguaña, ¿no? A Jimenita también. A Jimenita también, de Conocoto. De Conocoto. Y bueno, muy bien. Guerrero. En este caso, Anita Cusco. Bienvenida, va a ser una de las frecuentes reporteras de Chasqueando desde la parroquia de Atahualpa. Bienvenida, Anita, y chévere tu reportaje, buena onda. Sí, esa es una alternativa para este carnaval. Vamos con lo de Amaguaña, algo de Amaguaña, mi estimado. Claro, Cristian. Recordarles que en estas vacaciones, sí, en este feriado, no se viene. ¿No? Vamos con algo de Cumbayá primero, te agradezco. En Cumbayá se va a realizar este carnaval, ¿no? El desfile de disfraces del domingo 11 de febrero desde las 11 a.m., así que todos invitados. También en la parroquia de Atahualpa, como nos hizo la invitación hace rato en la nota que escuchamos, igual se va a realizar un carnaval el mismo día, domingo 11 de febrero, así que estén pendientes, muchachos, que las festividades están para escoger. Ibarra también se viste de fiestas con esto de Paucar Peguche Tío. También. Sí, sí, correcto. Y hacemos esta invitación a todos los amigos de Cumbayá, de Tumbaco, para que vayan este próximo domingo 12, ¿no? El día 12, me parece que es lunes. Domingo 12 de febrero. Sí. Vamos a tener, déjame leer un ratito la información de Cumbayá, por favor, mi querido Cristian, ¿no? Domingo 11 de febrero a las 11 de la mañana, desde los exteriores del GA de Cumbayá, que está cerca del Parque Central de Cumbayá, va a salir un desfile de disfraces, que va a terminar en la antigua estación del tren. Están invitados todos los vecinos de Cumbayá, todos los vecinos de Tumbaco. Esto está organizado tanto por la Junta Parroquial de Cumbayá como por la Administración Zonal de Tumbaco. Les invitamos a que todos los vecinos se congreguen, que vayan con sus mejores disfraces, para compartir este carnaval de alegría y cultura, ¿no? Como también en todas las parroquias adicionales están Vinicio y Cristian, ¿no? Como el caso de Amaguaña también, que ya es muy clásico esos carnavales que tienen allá en la parroquia más al sur de Quito, ¿no? Del cantón Quito, que es Amaguaña. Claro, igual Guaranda y otros lugares, igual Montañita, ¿sabes? Son lugares que están de fiesta. Rurales, Igual Cristiano se puede hacer la invitación siempre para la playa. A disfrutar, ¿no? Siempre, ¿no? Se puede ir a la playa. A disfrutar. Como decía En Calderón va a ser el 10, ¿no? También, sí, ¿no? El 10, tenemos. En Atahualpa decía, en paz y sin violencia, ¿no? Así es. Sí, chévere. Sí. Bueno, estamos terminando este programa y vamos a terminar con música. Vamos a terminar con la canción Ñawi de Yarina, su despedida final para este programa número 26. Un abrazo a todos los vecinos. Recuerden también que en Calderón también tenemos la fiesta del mazapán. Desde el día viernes va a haber muchos eventos. Les ruego estén atentos a la página del Chasqueando. Vamos a poner los spots. Un abrazo para todos. Un beso a mi hijo, a mi esposa. Les mando un abrazo. Un abrazo a Eriquita, a Pancho en los controles siempre, y a mis compañeros Cristian, a Vinicio y a todos los amigos de la Redcom. Se despide Byron Romero, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo, esto fue Chasqueando. Gracias, mis queridos Radio Escuchas. Soy Cristian Quijia, como siempre, llenando de energía los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. Espero que nos sigan domingo a domingo en estos horarios. Un saludo para todos mis seres queridos, mis familiares. Qué bacán el acolite. Gracias, los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana, mis queridos chasquis. Chao, chao, chao. Gracias, chao. Gracias a todos. Gracias a Ruth. Sea feliz cumpleaños desde en Miami. Gracias a mi hija Nietzel y a la mujer de mi vida. Te amo infinitamente. Y chao para Eriquita y para Panchita. Chito, gracias, gracias.